Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sonoridal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Pues ahí sonaba el loop, de que ahí dejaba el tío Jeff Mills, que es del que vamos a hablar hoy. ¡Yey, yey, yey! Del que estamos aquí para hablar del extraterrestre. Bienvenidos, hoy hemos venido con mucha artillería pesada. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin saber nada de la policía. Desemándome todo el rato de la policía, diría. Sí. Bienvenidos, Albertos. En vez de los Manolos, los Albertos. Buenas chones. Buenas chones. ¿Cómo estamos, oyentes de Electromagnética? Otro día más, otro viernes más por la noche, dándoos la turra electrónica. Y hoy vamos a hacer el programa dedicado, como bien ha dicho antes mi compañero, al extraterrestre. El extremista. Eso va a sonar luego. El mago. Tiene muchos agentes. El extremista, el extraterrestre. Tiene muchísimos agentes. El torero. El negrata. Bueno, pues el flacucho. Mal. Eso no se dice aquí. Joder, vamos a ver, negrata no está aquí hecho. No se dice negrata, aquí se dice niga. Niga. Ah, bueno. Niga. Vale. En ese caso, bueno, que pues esto que sonaba era el extracto de una sesión de Wizard del año 1985, cuando a Mills le gustaban los sonidos disco. Bueno, al mundo le gustaban los sonidos disco, mejor dicho. Sí, y Mills sí. Lo aprovechaba de una bonita manera, sin duda. De su primera época, de cuando empezó pinchando como de Wizard. Y bueno, pues durante los años 80 estuvo con ese AKA pinchando esta música y tal. Luego ya se introdujo, como todos sabemos, en los sonidos más duros. Sí. Sí, más... la cuestión es que la historia de cuando es esta sesión y tal, es porque era la radio pública de Detroit, uh-huh. La cual el presentador era The Electrifying Mojo. Electrifying Mojo, correcto. Electrifying Mojo. Y todas estas sesiones de Wizard de esta época son todos en el programa de radio, el que fue el programa de radio que inició lo que es el Detroit Techno, ¿sabes? Sí, porque... sí. Empezó, fue el pionero en poner música de artistas electrónicos europeos, ya después con cosas más tipo funk, tipo Motown. Sí. De Detroit, y es una cosa de... Todos los niggas de Detroit. Niggas de Detroit. Estamos hablando de los años 85, 86, sí, 87. Joder, ya ves, no hace kilo tiempo, ¿eh? Ya ves. Kilo tiempo. Ya está Mills por ahí metiéndose en los baños con chicas. De las discotecas. Y nosotros viendo a la familia Telerín. Ya ves. En el mejor de los casos. Sí. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar, vamos a entrar ya un poquito en materia. Vamos a quitar aquí. Mira, zas. Ahí te quitamos. Y bueno, vamos a empezar a escuchar la Utopía a modo de intro ya en la música túnel de este americano, que la verdad es que se merece un programa como este y un programa apostado sobre él como si fuera Michael Jackson. Pero eso es cuando se muera. Claro, cuando se muera. Eso es cuando se muera. No, hombre, este que no dure mucho, joder. No, tiene pinta de estar sano, siempre tiene buena cara. Sí. Bueno, buena cara. El que tendremos que hacer dentro de no mucho es el de Juan Askin, eso ya te lo digo yo. Sí, Juan Askin, por lo visto, el Parkinson se lo está comiendo, ¿no? Sí. Y lo que no es el Parkinson. Hostias. Bueno, pues nada, pues vamos a meternos de lleno en todo el especial Jeff Mills, aprovechando que viene a España. Okay. Viene a España la semana que viene, el 9 de marzo en Madrid y el 10 de marzo en Barcelona. Bueno, o sea, que para que lo vaya a ir a ver. Y la semana pasada estuvo en Asturias, en Gijón. Sí, en Albéniz. Albéniz Dance. Sí. Ahora hay que informarse cómo salió la cosa ahí, porque yo, fíjate que yo soy un enterado, ¿sabes? Pero siempre me ha gustado mucho esa palabra, enterado. Pues fíjate, macho, que ha pasado una semana y no me he puesto a ver ni en Tecnoastur. ¿Cómo ha sido la historia de la fiesta? De aquella fiesta que también conmemoraba los 30 años, ajá, o sea, los 20 años de Axis. Con un set de 3 horas. Esperemos que en Madrid aquí sea igual, porque... Esperemos. No creo que le tengan aquí para pinchar una horita. De momento los promotores no han querido soltar prenda. Así que... Bueno, pues nada. Empezamos a escuchar. Iremos, así que... Sí. Chico, vamos a ir todo el staff de Electromagnética. Ahí. Para hacer la crónica. Vamos, sí, ya veremos si no le decimos que hemos entrevistado a Jeff Mills allí, sí, a las 7 de la mañana cuando acabemos. Vamos a ver qué inglés sacamos. Bueno, escuchamos la utopía este que está cayendo por aquí. De hecho, le vamos a echar un pelín para atrás para que se disfrute entero. ¿Escuchamos esta utopía electromagnética? ¿En dónde cojones estamos? En Radio Ritmo, chavales. Y chavales. Electromagnética. Toda una declaración de intenciones para tus oídos, ¿vale? Que escuchas este tema porque, sin duda alguna, es el sonido que nos va a acompañar, este sonido de túnel. Menudo pelotazo, tío. Impresionante. La utopía en Radio Utopía. Exacto. De este cabronazo nacido el 18 de junio de 1963. 48 palos. 48 palos tiene mi primo y que ya de primera hora pues era un fenómeno a los platos y ya llamaba la atención de cómo hacía la cosilla distinta el tío. La cosa es cómo evolucionó este tío de pinchar, bueno, lo que pinchaba como de Wizard. Yo creo que tuvo que ver mucho cuando ya entró el Acid House, el Acid Techno, le influyó muchísimo y luego ya él se creó su estilo propio. Sí. Hombre, realmente es que la escena de Detroit, lo que tenía era eso, o sea, realmente fue el que cambió un poco las pautas de seguir de la música dance de aquellos tiempos. Sí. porque es eso, esa gente hasta ese tiempo, hasta que no hicieron ellos música o consumían música de Inglaterra, ¿sabes? De las Islas Británicas o todo lo que era crowd rock y todo el synth y todo de Centro Europa. Y terminaron ellos haciendo un género propio, ¿sabes? Primero fueron los padres, anteriormente a Mills, como Derry May, Saunderson, Eddie Flash y Fokkels y Juan Atkins. Juan Atkins. Al cual por lo visto no le queda mucho. Sabemos que le quede más, pero... No, no, cuidado. No, no, aquí, que dure, aquí deseamos lo mejor, que dure 100 años. Que dure 100 años, pero vamos, si está la cosa jodida, pues a ver. A lo mejor... que... Vamos a escuchar el Radar, ¿no? ¿Qué? Radar, H-Bomb, antes de editar música con Bills, y antes también hacía cosas como en el, eso que era X-101, X-102. Sí, X-101. O UR, directamente cuando sí, empezó con Robert Hood. Y... este tema lo firma como H-Bomb, se llama Radar, es del primer sello junto a UR que sacó este grupo de personitas, que lo hizo el speaker, que ahora de speaker tiene más bien poco, que es el señor Robert Hood. Así nada. Así que esto está editado en Hardwax Records, es la segunda referencia y la firma Jeff Mills como H-Bomb, Radar. Esto, anécdota, esto en el 2011 sonó en la Fabri, lo puso a Festín. ¿A Festín? Hostia, sí. Tío, pues mira, yo estaba allí, pero de aquella manera. Pues buen apunte, le damos caña. Adelante, electromagnética. Vaya ritmo, joder. Así sonaba H-Bomb. ¿Qué pasa? Que no me escucho bien. Ahora sí me escucho. Vale. Así sonaba H-Bomb, uno de los primeros sacas que tuvo el tío Jeff, ¿vale? Y que bueno, que fíjate lo que está. Lo que estaba. Lo que siempre. Una de las buenas técnicas para hacer buena radio es volver a repetir conversaciones que tenemos fuera de tal. Y es que está diciendo Alberto, tío, que ya no hay artistas transgresores. Y esto es transgresión. Esto es transgresión. Pura y dura. Es que ya no hay nada. Nadie que haga algo especial, tío. Está más bajo cuatro líneas, cuatro márgenes, tío, y... Y es siempre la misma función. Sí, como sí, ya sí, los héroes. Sí, sí. El mismo espectador. Es una pena, macho, pero... Sí, es verdad. Una pena, pero... La verdad, por ejemplo, este tema que está entrando ahora mismo, en la fiesta del otro día en el Post Club, que pinchó Siga, Breika y, sí. Y la gente de Old Circular Sound, pues el otro chico de este colectivo sello inglés... Cerró con este tema. Pues es que... O sea... Esto ya puede pasar el tiempo que va a seguir sonando. Es siempre. Un temazo para mirarse encima. Sí, sí, sí. O sea, ese tío sí transgredió, ¿sabes? Sí. Estamos hablando... Pero la tónica habitual es que ahora mismo... nadie, o sea, como que nadie quiere destacar, tío, no sé, no, o no sabe, o no sabe destacar. No quiere destacar, no quiere dar la, no quiere dar la nota. Yo creo que hay mucho miedo, tío. Querer destacar, yo creo que quieren todos, pero no tienen a lo mejor el gusto, la calidad o tampoco miedo, se preocupan. Yo veo que hay miedo, tío, veo que es como diría más que miedo, yo creo. Un artista que ya sabe que haciéndolo lo mismo de siempre le funciona, le siguen contratando y dice, pues ya está. Pues, si os gusta Jacobo, Sota, Caballo y Rey. Es que ahora mismo yo creo que lo que más sentido tiene todo esto de la era digital ahora mismo es que tienes que ser, o sea, tienes que buscar un punto de diferencia para agredir. Correcto. Y no tener miedo, o sea, y buscar para eso es para lo que sirve todo este tema de la música digital y todas estas cosas. Pero si no lo haces, sí, para hacer un delay y reverb y luego un poquito de T3 al final. No. Es que está el galete y dice, mira, reverb delay y T3. ¡Pum! Hacer sonar la música de una manera propia, tío. Sí. Tal. Y es que terminas viendo muchos vídeos de techno, que es de lo que estamos hablando. Y es que a todos prácticamente les escuchas cómo se produce la música, tío. Sí, claro. No tienen ningún misterio. Y luego no tienen una artesanía, a lo mejor, para darle el rollo de groove a la historia de. Porque, claro, ahora ya con los software de mezclas estos que te sincronizan las cosas y tal, todo empuja a que ya. No vas a mezclar lentamente, o vas a mezclar poco. O sea, vas a mezclar todo muy lento, todo muy progresivo, 3 minutos sonando la mezcla un tema, que no vale para nada. Vamos a hacer una hoguera. Plano. Una hoguera con los controladores vamos a hacer. Bueno, vamos a echar para atrás este tema que le estamos consumiendo. Hasta aquí ha llegado el momento de la clave. Este debate electrónico. DK. Tu debate. Bueno, vamos a escuchar este Changes of Life editado en Tresor. Editado en Tresor en el disco Waveform Transmissions 1. Primer disco editado como Jeff Mills. Eso es, primer disco. Es un LP. Eso es. Y son 6 temitas, creo que tiene. 8, qué hostia. Tiene 8. Y bueno, vamos a escuchar este. Caracual Mazanguango. Sí. Hemos puesto este, pero si no, hoy vamos a poner este y vamos a poner el DNA. Si no ponemos el DNA, ponemos el Solid Leaf. Si no ponemos el Solid cualquiera. Bueno, es un disco que tienes que tener en tu disco duro. The Hacker, ya ves. Ese disco me acuerdo que en algún cierre lo he escuchado yo. Ya ves, es un disco, pues eso, de noise. A 180 BPM, aquí. Vamos a poner yo, ¿qué? Vamos a ponerle. Nos reenrollamos, tío. Nos liamos como las persianas. Tú no me estás escuchando, tú tranquilo, que yo le voy dando poquito para atrás. ¿Vale? O sea que el tema lo vas a escuchar prácticamente entero. Este Chains of Light de Jeff Mills. En electromagnética, joder. Radio Ritmo. We'll be right back. Pues si ya empezaba a producir así mi colega, así las primeras de cambio, pues seguro que la gente de la época dijo, cuidado con este chico. Sí, sí, sí, no, además ya empezaban a hacerse viajes a Europa y tal, y ya cuando Tresor le dijo, oye, vamos a hacer un contratito, chaval, sí. Te dejamos sacar aquí tu disquito con tu paranoia, y saca esto, que es una puta joya. Te vienes aquí a pinchar aquí a Berlín, aquí a enseñarle a la gente lo que pincha. Y ya los alemanes no sabían en esos momentos... ¿Quién es este tío? Que se está aquí, nada más que está aquí. Fuá, fuá, se me pira la mezcla aquí. Venga, un minuto, un tema, tenga otro. Pum, sí. Los discos por ahí rotos, rayados, sí, sí, tirados, sí, para atrás, ¿sabes? Y ahí encima con el calor que hacía y el notas ni guardando los discos ni nada. Sí, es que lo guarda. Oye, a ver, los discos ovalados, ¿sabes? Yo lo he visto estrenando, yo lo he visto estrenando vinilos. De claro, abrirle abrirle en la bolsa. Es que James Mills es como Rafa Nadal cuando juega con bolas nuevas. Sí, pues sí. James Mills juega con discos nuevos. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. De abrir los discos ahí, digo, joder, el cabrón. Mira, joder, si no los quieres, tíralos y dámelos a mí. Muy ciber todo, ¿no, Gamero? Sí, sí, sí, sí, sí. Estaba comentando fuera la anécdota, una anécdota, Freak. A ver, Freak. Este tema sonaba en el ciberclub con Cibercelia bailándolo. ¿Sí o qué? Este sí. Tema y temas de Underworld. Y Rocco y... Rocco Alicates. Rocco Alicates. Alicates y el mono... No, no sé si era un mono, un oso basura ese. ¿Un oso basura? Sí. Era... Se comía la basura del hiperespacio, hombre. Sí, sí, coño, ese que ni hablaba ni nada, que era un pesado, era más que iba... Así nos pasó, en cuanto pudimos a la cubierta. Así nos pasó. Y te ponían el reverting ahí... Tum, tum, tum, tum, tum, claro, tum, y... Pues eso, a la cubierta. Todo el mundo se quiso follar a Ciber... Todo el mundo se quiso follar a Cibercelia de pequeño. Sí, estaba buena, te sí, digo. Era un palante, que habrá sido ella. Sí, pues Cibercelia. Habrá que buscarla. No, un saludo para Cibercelia, que seguro que nos está escuchando. Que no, que por lo visto está en la Barranquilla. ¿Ah, sí? Sí, sí, tanto polvo espacial. Polidial aquí la tienda. Rocco Alicates, pues ya ves, Rocco Alicates. Buah, Rocco Alicates seguro que has alicatado alguna vez a Cibercelia. Qué cabrón, con lo tonto que parecía. Sí, ¿no? le ha puesto todo el baño entero. Le conocían el mambas, iba con el disfraz y todo ahí de fiesta. Bueno, lo que empezamos ahora a escuchar es el Solid Sleep de James Mills, Wave for Transmission, volumen 3. Cágatelo, segundo disco que sacan Tresor, el Menda. O sea, un disco que siguió la tónica del anterior, porque el 2 no es de Mills, sino es de Robert Hooke como The Vision. Porque sí, claro, sí, era no es cuando eran todos coleguitas y ya, sí, ves. No, estaba... Oye, compadre, vente para de ácido ahí a tometer y por ahí andando con ácido el a tometer. Sí, sí, sí, sí. Por ahí el Robert Hood con una gorra y el micro por ahí. ¡Ey, qué motherfucker! ¡Fuck police! Vente para Berlín. El Robert. El vídeo este. Está, claro, es que esto lo estoy diciendo desde el vídeo este de 1993 del YouTube. Que se en un festival de Francia que se llama el Tras Ardennes, ¿sabes? Mm-hmm. Que se llama Underground Resistance Live Tras Ardennes 1993. Joder. ¿Te das cuenta, tío, cómo están ahí con el típico sonidito de esta gente, ¿sabes? De Mills, Hood, Mike, sí, Banks, ¿sabes? Sí. Aquí, y de repente, pues eso, haciendo un tema a ciento y pico BPM, con todo el ácido ahí y todo el mundo, ya ves, venga, vamos para arriba. Sí. Sí. Vamos a abrir una copa, primo. Vamos, sí, a escuchar, sí, esto, sí, que sí, se llama Solid Sleep. Way for Transmission Volumen 3, Tresor Records, Jeff Mills. La referencia 25 de Tresor. Sentando cátedra. Además que sí. Vamos para adelante. ¿Cómo van a gozarse a tus oídos, primo? We'll be right back. Regular suena mi primo. Qué rico. Jeff Mills, este vetroniano. Se nos van los pies. Vetroniano de segunda ola, le dicen. Sí, sí, sí. Bueno, la primera ola la de lo que ola. Le llaman los padres. Los cuatro padres. Derrick May, Kevin Saunderson, Juan Atkins y Raúl el del Madrid. Flashing Focals. Y Fernando Focals. Al cual nunca le van a considerar el cuarto, pero sí lo ves porque es de la misma época y eran dos coleguitas. Desde aquí lo demandamos. Plataforma para que Jorge Can, ¿qué no se llama? Eddie Flashing Focals. Eddie Flashing Focals sea el cuarto de los padres del techno y Zidane sea el quinto de los mejores del fútbol. Zidane, por cierto, tío, fatal. Otra vez vas a faltar el respeto a la electromagnética sabiendo que esto es el Vicente Calderón prácticamente que venía con el chándal del Madrid. El chándal del Madrid, por favor. Por favor, tío. Un poquito de buen gusto, tío. ¿Sabes? Yo soy lacial. Con lo del Atleti somos gente maja, no te lo tenemos en cuenta. Pero vamos, que sepas que... Como norma general, sí. Joder. Electromagnética ya te dijimos que era el Atleti. Bueno, vamos ahora a escuchar. Vamos a hablar un poquito de Mills con su faceta de remezclador. Porque claro, un buen productor, pues le van a llover ofertas para remezclar. Tampoco tiene muchas, pero... No tiene muchas, pero porque no se ha prodigado mucho. Pero yo te digo que no creo que sea por falta de ofertas. No. Él siempre ha sido un tío que yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, ¿sabes? Y mi sello solo con mi música, ¿sabes? A excepción de un par de historias, por ejemplo, la historia de Robert Hood con Minimal Nation, o los extractos estos pinchando que hacía también Cloud John, que es otro disco de Axis, un rare, disco rare. Joder, colega, el otro día la sesión de Cloud John que te puse un poquito en tu casa, hostias. Joder, del 96. Cloud John era el coleguita de esto, era el niño de esta gente, Cloud John Junior. Vamos a recomendar Junior. Vamos a recomendar eso. ¿Cómo se llama para los que sois usuarios de SoundCloud? De SoundCloud hay un usuario de SoundCloud que es R-CO. Rico, ¿no? El rico, mítico, rico. Sí, sí, el de las cintas. El YouTube te cuelga los temas y te pone una cinta que pone rico. Ese. No vamos a traer a pinchar a Rico solo por poner esas sesiones, ¿eh? Tiene 3.100 y pico cortes colgados en SoundCloud y la mayoría son sesiones de todo tipo. Todo estilo, toda música, además actualizadas al día. Sí, prácticamente. Antiguísimas o modernas. Sí, sí, a lo mejor en un fin de semana como el pasado puede tener colgadas 8 o 10 sesiones de todo el mundo desde ese fin de semana. Es la polla. Que haya hecho que cuelga, te gustará una, pero bueno, eso ya está. Claro, no, y tiene mucha sesión antigua y tal, y muchas joyitas. Bueno, lo decimos, volvemos a repetir, R-CO, ¿vale? Lo buscáis en el SoundCloud, y lo hacéis unos followers y ya está. Y disfrutad de la vida. Vamos a echar un pelín para atrás esta remezcla a DigiHell del extraterrestre. Al DJ más limpio del mundo. DigiHell. El señor David Zelpez tiene un virtual DJ con el cual puede hacer un loop, pero no. Pero no, él prefiere darlo para atrás, ¿sabes? Sí, mola más así, tío. Él todo artesanal, ¿sabes? Claro, claro, no es... ni loop ni hostia. Y no me tengo aquí un controlador como si fuera un tenis de milagro. Bueno, vamos a escuchar este tema de DigiHell, Aller Silen, esta remezcla del genio, el extraterrestre. Disco B Records. Electromagnética. Claro. We'll be right back. empieza el sonido marciano en electromagnética y no lo puede ser de otra manera, tratándose de el extraterrestre, claro. No, además que es muy amigo del sonido marciano. Sí. Esa, una, yo creo que tiene un sonido muy característico que se le distingue en cada una de sus producciones. Sin duda. A mí me, el sonido Mills creo que es una de Cuba y creo que porque es un tío, creo, que no masteriza demasiado. ¿Sabes? O sea, como le sale de donde le salga, más o menos esa personalidad del sonido la mantiene. Y eso es que últimamente, tío, la gente masteriza siempre con los mismos, que si el masterizador de la Ableton, el tal, o el Super Watchy que tal, y suenan todas las producciones iguales, tío, al no tener una consecución de instrumentos, tío, que le den una personalidad. Bueno, y depende, sí que... eso depende. Hay sellos que tienen un buen masterizador, alguna persona trabajando en ello, otros sellos que el artista se enfoca más propiamente su propia masterización, en la cual después a lo mejor dice, bueno, ya lo tienes bien masterizado y yo ya a esto no hace falta ni meterle master porque lo tienes alto y ya. Tiene más personalidad el sonido de Mills que de la mayor parte de las producciones. Últimamente sí, se va tanto a la perfección del sonido que al final pierde personalidad. Él sigue masterizando en el mismo sitio de siempre, que es el Notas este que vaya a hacerle la música. ¿Quién? Creo que era un nota de Detroit, que era el que hizo top, pero ya no solo a Mills, sino a realmente a casi todos los artistas de Detroit. Lo que pasa es que, claro, Mills a lo mejor es un tipo de proceso que se repite siempre, ¿sabes? De masterización, ¿sabes? O sea, no... Tiene sus propios presets y... Claro, no tiene... El masterizador tiene que decir, yo tengo que sacar ahora sonido de Mills. Mills te dice, no, quiero así. Y ya está. Claro. Ya está. Quiero el sonido sucio ese que te dije aquel día del primo. ¿Te acuerdas? Loco, pues no. Está empezando a sonar el Growth, ¿vale? Que va a hacer las delicias de los telespectadores también. Es un tema sacado en el 94, la referencia Axis, el número 10. Y bueno, este tema la verdad que sonaba en todas partes. Aquí se le podía escuchar. Cuando hicimos el programa de Overdrive, este tema estaba para haber entrado, porque esto en el Over sí sonaba mucho. Pero al final, bueno, no entró por... Pero sería de los pocos temas de mí que sonaban en el Over, ¿eh? Sí, no, pero algunos sí sonaba. Algunos sí. Hombre, sonaba. Música que no, mal no entraba entre la música. Bueno, no la misma tónica, pero vamos que... Hombre, no era menos 8, ¿sabes? Sí. Era menos 8 en el plato. Eso... Date cuenta que esto es ya música de Axis, ¿sabes? Y así ya empezó ya a coger el señor Mills una tónica de ya hacer la música a menos velocidad de lo que lo hizo por los cortes para Tresor o en Underground Resistance o en los remixes como he puesto ahora mismo de DJ Hell, ¿sabes? Con estas melodías que se redoblan ellas solitas, tío. O sea, la verdad es que crea un ambiente Mills, el ambiente Mills, tío, que es un ambiente propio. Un ambiente Outer Space. Y este sí. ya es otro de los temas con sobrenombre español, ¿sabes? Como en el anterior programa que hicimos sobre Voltereta, llamamos el americano de Green Velvet. Pues este es conocido por aquí como la lluvia ácida. ¿La lluvia ácida? Sí. Sí. Joder, que como sois en Getafe. Aunque luego VR tiene un tema que se llama Acid Rain. En Villaverde decíamos el de... En Getafe, con eso que tenéis universidad. Es lo que tiene. Joder, qué pueblos. La lluvia ácida. No, pero está bien levantarte toda la mañana y estar aquí en un pueblo, ¿eh? Además que sí, ¿eh? En una aldeita. Es como todos somos de la gran ciudad, Alberto, tío. Se lo va a hacer. Bueno, vamos a dejarnos de coñas y vamos a escuchar este Grove. Sí, vamos a echar para atrás, tranquilo, no nos pegues todavía. El loop. Estamos en electromagnética, tío. Radio Ritmo. Getafe. Bienvenido, bienvenida a electromagnética. Thank you. Da lástima cortar este viaje. Qué clase que tiene el cabronazo. Futurismo, tío. Del 94, ¿eh? Metida de la olla total. Pero esto sí. Esto es futurismo. Por favor, sí, además que sí, tío. Además que sí. Esto. Esto lo baila Bender. Qué barbaridad, tío. Qué bueno, tío. Qué. Sí, futurismo, efectivamente. Predecible, tío. Que no en la música, sino como predicción del futuro, tío, de la música. Es que es increíble, tío. Si quieres, te echo las cartas en un momento. Pues sí, mira, tío, tiene algo de mago. ¿Quieres que te echen las cartas? Lo mismo tenía Mills un programa en Detroit por la noche de leyendo el futuro a la gente. Una teletienda. Sí, sí, ahí algo tiene que haber. Algo raro tiene que haber para que este tío se ponga a hacer estas cosas. Como las pirámides egipcias. Y se busque tantos nombres raros y tantas paranoias del espacio, los ancestros, la búsqueda de uno mismo. El tío tiene que tener una vida interior muy rica. Sí, la verdad que sí. Siempre se lo ha visto muy concentrado a Mills. Siempre que lo he visto estaba como concentrado en algo. Sí. No, sonreír rara vez, ¿eh? Sí, no. O sea, cualquiera que quería estar un día en su casa un sábado que diga al señor Mills, hoy no me apetece salir, vamos a quedarnos viendo películas, ¿sabes? Pues eso, a verte Metrópolis, Nosferatu, películas de Fritz Lang. Ya ves, y te haces La Guerra de los Mundos. Y te haces la banda sonora de una peli del 26, como uno dice en el espacio. Metrópolis, que pedazo de banda sonora, por favor. Es importante cuando se escucha esa banda sonora, antes o después, yo creo que el arte de los factores no altera el producto, o ver antes la película y luego la banda sonora, o la banda sonora antes que la peli, tal y cual. Sí, es una reinterpretación. Es realmente impresionante, tío. Es impresionante. Dijo que tenía hasta temas de, pues eso, Eterno Zasca. Qué Eterno bueno. Zasca, ¿sabes? Qué hecho bueno, basados en la película, ¿sabes? Se tuvo que pasar bien Mills dentro de su vida interior poniendo la banda sonora a Metrópolis. Bueno, pues tío, vamos a darle caña a este temita que ya estáis oyendo por debajo. ¿Qué es de Metrópolis? Efectivamente, creo que como hilamos, ¿eh? ¿Cómo hilamos? Esto es la hostia. ¿Cómo hilamos? La leche electromagnética. Radio Robot réplica. Y os replico, recordamos que esto lo patrocina MAU 5 Estrella, ¿no? Consejo de Educación de la Londres. Lo patrocina el chino de la quina. Ah, por cierto, una cosa que el otro día, tío, estaba. Y ojo, siempre he querido decir esto. Son las 11 menos cuarto. Las 10 menos cuarto si estás en Canarias. Siempre he querido decirlo. Venga, anda, que estáis con los hackers de electromagnética. One more time. El robot réplica, ¿eh? Le hemos hecho para atrás otra vez. Lo escuché entero. Qué delicado y qué bonito, suena mi primo, sin duda alguna. Aquí estaba cantando aquí Alberto Ray Fox. La réplica de un robot. Pon la música, pon la música. La réplica de un robot, la réplica de un robot, de un robot. Se ha quedado muy disco, se ha quedado muy disco. Ríete de Whitney Houston. Hombre, no, Whitney Houston va a tener su portadita, porque en RDLC, en la Rey de los Comidos, nuestro colectivo rapero, al que pertenecemos, bueno, Alberto y yo, Alberto Gamero y yo, que tanto Alberto aquí, el caso es que todos los años, todas las ediciones de la Red de los Comidos y tal, hacemos CDs especiales para dárselos a la gente. Con alguien que nos ha dejado durante el año. Exacto. Este año va a ser... Este año pincharero. Sí, el Cencerro, 24 horas de música electrónica. En 24 horas tienes tiempo. Ahí, vamos anticipando ya que la Red del Cencerro, ¿vale? Que será el último fin de semana de abril, lo antepenúltimo. Siempre he querido pinchar una Red de los Comidos. Claro, no sé, es como, yo qué sé, como ir a... Es un sub. Como ir al 3 a pinchar. O pinchar en el Ultra Music Festival. En Miami, ¿sabes? Joder, cómo molamos, ¿no? Es lo máximo. Es lo máximo para un DJ que han de ganar en pinchar, Madrid. O aquí en Getafe, pinchar en el punto, ¿sabes? O sea, claro. Es a lo que más llega una personalidad electrónica a la hora de pinchar. Pues en una rave en Madrid, ahora mismo, todo lo que haga RDLC es como puntero, ¿sabes? Claro. Somos, en su día, pues joder, levantaban muchas liebres de rap, hicimos mucho. Sí. Hubo muchos lugares que. Sí, claro, que euforia. La gente luego te venía a la raid y te decía, joder, tío, ¿y este sitio cómo lo habéis encontrado? Sí, y tal, y no muchos sitios que luego nosotros dejamos de ir porque ya empezó a ir la gente y ya lo dejaba hecho una puta mierda y ya, pues no podíamos ir. Pero, ¿tú llegaste a ir a los túneles de Euforia, tío? No, tío. Esos estaban ahí en Vallecas, ¿no? Sí. Donde en los Pau, ¿no? Sí. Pues las últimas pues no llegaba veces ahí, que hemos ido para allá a ver cómo estaba el terreno, había hasta paelleras. Sí, ahí tiradas. O sea, la peña se iba a hacer la paella a los túneles. Sí. A una bajada, es una bajada de aguas de la M45. Joder, así. Claro, sí, ya como no se pueden hacer fuegos en ningún lado. Claro. Pues es que casi mejor que te vayas a un sitio escondido para hacerlo, porque si no. Se van de rame paellera. Es más ilegal. Ya te hacen las chuletas y te haces todo, ¿sabes? Claro, si no puedes ahora mismo aquí en Madrid. Solo hay, creo que 8 o 9 sitios. Hasta el 15 de mayo, creo que es. Uh-huh. Solo hay 8 o 9 sitios y ninguno está casi cerca de, por ejemplo, de aquí, en la zona sur de Madrid. No está ninguno cerca. Y luego, del 15 de mayo hasta octubre, cero. Bueno, nada, no se puede hacer fuego en Madrid. Plataforma por cara de más barbacoas en los barrios. Sí. El caso es que, bueno, para este I Love Cencerro, estamos explorando un lugar que se va a cagar toda la perra. Está bastante. Es la polla con cebolla. Sí. Pues sí. Tenemos ahí un buen sitio. DJ Grey Fox, ponga ese lugar ahí. Que ponga el Tenna con todo lo alto. Y formarás parte del elenco de artistas que han actuado con RDLC. De gente como Mills aquel día, sí, cuando vino. Con Robert Hood también estuvo con nosotros. Sí. Y bueno, no olvidemos aquella colaboración de Aphex Twin en aquella tarde. Sí, el especial de Hijo que hizo de Clark. También. Sí, joder, estuvo cojonudo. Un live con los dos negros cantando. Sí, poniendo tema de él de Cool J y todo. O sea. Ahora, también, joder, yo creo que cuando más me gustó cuando vino el Pulpo. El Pulpo. Hombre, animó bastante la fiesta, la verdad. Lo malo fue cuando le pegaron. Saca whisky chelly. Sí. Bueno, se nos va. Vamos a escuchar este de Extremist. Es lo que tiene Mills, tío, que la música de Mills te desvaría a tu mente y acabas, pues eso. Diciendo gilipolleces, como estamos diciendo ahora. Like a Castles. Que nos encanta. De Extremist para John Mills. Retromix en Electromagnética. Tresor Records. Directo para tu cara. We'll be right back. Pues ya está, para acabarse de este mix. Nuestros seguidores más aguzados, a los que les mandamos un grandísimo saludo, ¿vale? La gente que nos escucha semanalmente sabrán que este dentro de tres ya otra vez, ¿vale? Pero bueno, los grandes temas nunca... Hostia, no hemos preparado... Así que, coño, bueno... Sí, sí, el señor David es un tío que cuando... está en todo, está en todo. Cuando prepara los programas te dice... no, esto ya lo hemos puesto. Hoy con el Retromix... Hemos aceptado, sí, hemos aceptado algo, sí. ¿Sabes? Bueno, ahora vamos a escuchar... Un extracto. Hay I9 ahí. Sobre todo es arte pinchando, sí. Y o sea, es una manera muy pinchar de muy peculiar de pinchar. Y vamos a escucharle en la Liquid Room, una de las sesiones más famosas. En Tokio, 1995. Aquí en la Universidad del Pinche de Jimbo, ¿sabes? Igual que hicimos con el programa de Clark, pues hoy, como hacemos programa de Mills... No va a ser menos, ¿no? Entonces empezamos con Liquid Room y luego tendremos otros extractos en los cuales vais a ver ahí su fiereza, ¿sabes? Sí. Y su forma de manipular la mezcla y... Yo siempre digo que Mills me brindó la sesión que más me ha gustado en la vida de la historia. Fue la última vez que vino Arena, además. Por tanto, es que esta vez que va a venir Arena, tío, está cargada de simbología, tío. Como claro. Me hago una sesión como la aquella, tío, es que no creo, sí, tío. Realmente somos muchos los que estamos pensando en eso. Joder, viene a hacer 20 años, no va, sí. Va a pinchar más de 2 horas. Todos pensamos en eso, pensamos en que nos ponga música, pues esto, el I9, aquí, Changes of Life, aquí... Pero ¿sabes? Como somos perros Estito viejos... Enchantment y tal... Y sabemos ya cómo, o sea, puede suceder la cosa, no vamos a hacernos demasiadas ilusiones... Ilusiones porque sabemos cómo va a ir la historia, pero a lo mejor, pues el tío, pues si pincha 3 o 4 horas, pues qué dirá, pues es la última, son las 5 de la mañana, os voy a reventar. Más que el tío, si ya tiene canas... Sí. No es un tío que ya tiene, pero bueno, ya tiene un mechón blanco. Sí, pero sí, sabe, sí. Aquí en España nos gusta mucho el cerumen total y yo creo que los seguro que un poquito sugestiona bien aquí, hombre, que no somos de los países nórdicos que nos gustan 4 segundos. Yo me conformo con que sea como en el Clavier Day del 2010, creo recordar. Uh-huh. Juego en el 2009. Clavier Day 2009. Yo en Clavier creo que no lo he visto nunca. Clavier Day 2009. Como sea, ahí pinchando la principal, me acuerdo que estábamos ahí todos, eso, que fue la primera vez que mucha gente vio a Mills ya, pues eso, el concepto que tiene ahora, el concepto Sleeper Wakes y tal. Tenemos una llamada en antena. Tenemos una llamada. Le hemos mandado la mierda. No hemos dado el teléfono a nadie. Le hemos dicho, lo siento, sorry, very much. Bueno, vamos a escuchar este extracto de la Liquid Room. Este tema que estábamos escuchando ya había sonado anteriormente, pero ahora le va a meter. He hecho un pelín para adelante, ¿sabes? Mezcladito. No hace falta. Deja que las cosas fluyan. Deja que las cosas fluyan. Go with the flow. Puedo poner el mismo tema, joder. Pero si ya va a entrar otro. Lo importante es cómo lo mezcla. Vamos, esta gente no va a perder el tiempo escuchando veces el mismo tema. Bueno, chavalones, que dejamos aquí con la Liquid Room en Tokio en el 95. En vuestra radio amiga, electromagnética. Flipa. Getafe. Villaverde Alto. así suena mezclando Jeff Mills. Y de igual modo que decíamos que con Dick Clark, que si era algo en especial era DJ, la verdad es que yo con Jeff Mills tendría mis dudas, porque me gusta mucho como DJ, pero es que luego como productor me engatusa también. Sí, es 50-50. La verdad es que este tío sí que es 50-50. Es la polla. Es la polla todo. Seguro que pone bien la mesa y todo eso en su casa. Y hace bien la cama. Y le da todo el dinero a sus padres cuando sí. todo lo que gana. Se le ve. Buena persona. Se le ve habilidoso con los dedos. Este su chica tiene que flipar con los dedacos que tiene Mills, ¿eh? Madre mía. Lo que te gusta, pajara. Qué tan peculiar. Además que sí. Bueno, pues sonaba de puta madre, ¿vale? Este es el mezcladito. Que ya te digo que vais a tener la oportunidad de verlo los que estéis aquí en Madrid o los que estéis en Barcelona. Y recomendado al 100% por Electromagnética. Vamos, sobra decirlo. Vamos a empezar a escuchar el L8 de Mills. L8, un corte del conocido Java EP, que salió en Purpose Maker. Ya aquí nos salimos un poquito de Axis y vamos al otro sello más enfocado un poco a la pista de bailes. Aunque bueno, quien no se baile un Axis, vamos a ver. Sí, pues es verdad que aquí hay más, hombre, más baile. La realidad es que Axis no es un sello que realmente... Axis se puede decir que es la vertiente más conceptual de la sí. música de Mitch. Sí, ¿sabes? Correcto. Todo lo conceptual. Purpose Maker es más orientado a pista. Purpose Maker sí. siempre... Vamos, también hay muchas menos referencias Purpose Maker que Axis, sí, ¿sabes? Claro. Realmente Axis es pues la música de Mills propiamente dicha, y Purpose Maker es como su vaca de baile, su sello, ¿sabes? Y en el cual donde marcó un poco las pautas de lo que iba a ser ya después el tecno de corte groove. Sí, porque todos estos, todos los DJs estos que empezamos a conocer por esa época, llamado Dick Clark, Carl Cox cuando en esa época. Sí, Sven Bad también en esa época y tal. Estos Purpose Makers los pinchaban uno detrás de otro. Que vamos a escuchar uno de los temas más míticos de Mills. El L8. LH. En Electromagnética. Rimito cachondón a cargo de... Tómalo. Del mago. Tómalo. Tómalo. Dale. Para que veamos que también se va a hacer baile. Vamos, que se lo sabe hacer. Mm-hmm. Una vez en Monegros, tío, digo, madre mía, este como siga me voy a caer para atrás. ¿No es el famoso Monegros este que pinchó a las 12? No, pinchó a las 2 de la mañana. Vino él y luego Jautín. Y Jautín, la mejor sesión que le he escuchado nunca en directo. Ah, fue el Monegros anterior. Es que yo recuerdo también un Monegros que me perdí de mis colegas tres cuartos de hora. Lo típico. Justo con Mills. Y ya dije, va, me voy a quedar a verle. Qué típico los Monegros, estaban dando vuelta por ahí. Sí, fue unos Monegros que pinchó Mills y después pinchó Mulero, pero creo recordar. No, ese era más. El que pinchó Mills a las 12. En el Open Air pinchó Jeff Mills, siempre me acordaré de esa fiesta. Jeff Mills de 12 a 2, de 2 a 4 Ben Sings, de 4 a 6. ¿Calcos, pues, eh? No. Hostia, ya se me ha olvidado uno. Da igual, de 6 a 8 creo que pincho Ume con Canciani y a las 8 de ese año, diez, ese año fue. Ese año fue. Calcos. El coño Mulero, joder, Mulero pincho de 4 a 6. Hostia, sí, Mulero pinchó después de Mills. O antes de, o después de Ben Sears. En el mismo sitio, sé que fue en el mismo sitio. Fue un Monegro de no moverse de lugar. Sí, eso Monegro no me vi contigo por allí. Sí, nos vimos, acuérdate. Yo fui 5 años seguidos a los Monegros y ya me corté la coleta. Eso es un infierno. Sí, sí, sí. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo 4 seguidos y. Hostia, y menudo jodido infierno. Así que es una juma. ¿Cuándo volveremos? Yo no creo que vuelva, fíjate lo que te digo. Yo volveré para pinchar, tío. Gastaré mis esfuerzos y mi dinero en un festival bastante más cómodo, tío. Yo me iría a pinchar House a la casita esa que tenían de chiquitita de 100 personas. O sea, donde pinchaba Sideral, tío. Sí, exactamente. Eso es. Ahí. Lo que suena por debajo es el Alarms, como tu buen oído comido y tecnero ha identificado. Y otro temita mítico de Mills. Incluido en el Cat Moda EP, en el famoso Cat Moda EP, donde está también el de Bells. No, pero este no está incluido en ese. ¿Cómo que nosotros llamada en el estudio? Joder. Este es el First Mix del Alarms. O sea, el famoso Alarms es este. Pero este se conoce como First Mix. Este está incluido en el Push Maker, creo que en el 4 o en el 5. Ahora mismo no recordar, porque el Alarms que está en el otro no es igual. Esta es otra mezcla, ¿sabes? Pero este es el famoso Alarms, pero no está. Vale. En campo. Ahora vas y lo cajas. Zas en toda la boca. Bueno, que. No sé, yo intento, pues eso. Dale. No, la verdad es que. No, ya no son los dos Albertos en esa. Venís bastante más documentados que yo. La verdad es que esta semana me he tomado vocaciones de documentación. Venga, vamos a escuchar este Alarms. Bueno, solo una pequeña notita acerca de este Alarms. Que, bueno, el famoso remix que le hizo el propio Jeff Mills remezcló este tema en una serie limitada, creo recordar, y es bastante difícil de conseguir hasta que llegó la era digital, claro. Pero el de los remises de Ben Sims, a lo mejor te refieres. Puede ser, no sé, creo que el propio remix es de Jeff Mills, pero no estoy yo. Ya, cualquiera está seguro, ya. Ya cualquiera está seguro, macho. Mejor me callo. Igual el que antes hemos dicho, el Axis de Cloud John es un disco rare, pues el de Ben Sims de los remises de Lamps también es un rare. Uh-huh. Es un Axis rare. Bueno, a escucharle. Sí, vamos a echar un pelín para atrás. A Lamps. Turra electrónica. Para tu cara. A vuestros oídos. We'll be right back. Bienvenido, bienvenida a De mis temas favoritos de Mills, este, sin duda, el que más me recuerda a mis épocas mozas. El Naco Groovy. Qué buen rico, me encanta, tío. Sí. Qué bueno. Es de los temas que entraban y le hacías a tu colega sin la oreja. Sí, te das pispa de lo que están poniendo. Y después tu colega te decía, ¡eh! ¡Le doy la boca! Qué jumeo. Bueno, pues este Alans, también muy conocido seguro que por todos nuestros oyentes. Y ahora vamos a seguir con Purpose Maker. International DJ Gigolo Records. Se puede decir que es un disco que sigue la tónica que ya seguía el nota después en Purpose Maker, de darle grufa al asuntillo, al techno así, con poquitas pistas y tal. Y este tema es el Move Your Body, que es un remix de un tema mítico de House, el cual no os puedo decir cómo se llama, pero sé que es mítico. Se llama Mythic. Mythic Thing. Y ese del Shifty Disco EP en International DJ Gigolos. Uh-huh. International DJ Gigolos. Y bueno, vamos de a los poco, de los pocos sellos en el en cual que no sea suyo o que tenga relación pública. Directamente publica Mills, sí. Un EP entero. Uh-huh. Y esto es mucho más rollito hausero, más rollito groovy, aunque tiene su toquecito Mills, tecniano. Su cajita de ritmos ahí. Sí, Mills tiene este y por ejemplo Robert Hood tiene el joder, ¿cómo se llama el tema este? Que es un M plan mítico. Mythic 2. El caso que tú que escuchas electromagnética escuchas un musicón de muchísimo cuidado. Y estamos contentos, sí, casi que sea. El que pone los directos siempre. Electromagnética. Mucho, pues vale. Tengo que decir que ese tema a mí no me ha gustado. Pero porque tú no te gusta el house. No, aparte, déjame una sample. Ni el disco. Un sample de una voz tan repetitiva a mí no me gustará. Ni en este ningún otro tema. Pero vamos, a ver. Que no va a ser todo. No olvida sus raíces, el extraterrestre. No, bueno, es verdad, allí. De aquel rinconcito donde todo se coció, según dicen los escritos. Este es más meneaculo que extraterrestre. Sí. Esto, la verdad es que no. Esto es para bailarlo con una pibita. Sí. todo es para bailarlo con una pibita. Nada, con los colegas también. Hay veces que la juma mola para mí, la verdad. Está claro. ¿Call of the Wind o Cyclone? Cyclone. Yo creo que. Bueno, podrías poner el Call of the Wild porque igual pega un poco más, pero vamos. Bueno, lo que tú quieras. Aquí en directo decidiendo la escaleta. Carlos de Will, otra vez vuelve a sonar la vocecilla. Vamos con el Call of the Wild. Ya lo estás escuchando por debajo. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Bueno, pues que lo escuchamos y ya está, ¿o qué? ¿O quería decir alguna referencia super friki? Purpose Maker. Es un Purpose Maker. No te podré, no sabría decir cuál es, pero también el EP tiene un nombre... Guachi. Sí, de este tema existen dos mezclas. Está este y está el otro que suena con la voz más... Más sí, más re, sí. O sea, cada tiempo, pues, cada pero tiempo, vamos, este no remezclado con ritmos tribaleros y como que muy ricos. Que te da así como un recuerdito al África. Ahí al tatanguismo, ¿sabes? Pues nos vamos a Kenia de safari y no, nos vamos de Juma. Espero la llamada de los salvajes. Espero que la marihuana te esté ayudando a hacer este viaje. Electromagnética. Radio Ritmo Salvaje. El problema de lo de mover el esqueleto a las 5 de la mañana ha mirado a tu colega diciendo vamos a por trago, ¿para qué, pájaro? Uno de los temas que yo puedo decir que fue uno de los primeros que escuché de este pollo y uno de los que más me gustó en su día. Es un temazo. De muy cuidado. Se ha llamado el sabaje. De muy cuidado. Que se acaba este calor de Win, así de esta manera, zas. Silencio Mills, como dice Alberto. Y suena por debajo el Cyclone. Que no va a gustar. Venga, a friquear un rato ahí. A friquear. ciclón de mil ahí, como viene por detrás. Además, que el nombre le pega. Sí, le pega, es un como ciclón. Como apoya el culo. Ahí lo que te gusta, ¿eh? ¿Qué nos decías, Alberto, tío, sobre la vida íntima de Jemil? Vamos a poner las tardes de Alberto y nos va a contar las cositas de Mills, esas pequeñas cosas que le hacen persona. Bueno, anécdotas. Pues... Alberto Javier Vázquez. Ya, es bastante conocido. Callaos, coño. Callaos, hijos de puta. He venido aquí a hablar de mi libro. Nada, pues las anécdotas que tiene este hombre, ¿sabes? Su obsesión con el espacio, con todo lo que... Ya no solo el espacio, sino todo lo que tenga un concepto, ¿sabes? Como no pudo ser astronauta, pues hizo extraterrestre. Su obsesión con el espacio, con la arquitectura, con el arte, propiamente dicho. Él es arquitecto, sí. Cuando nos contabas. Arquitecto, tío, y aparte de eso, pues eso, también... Que es un tío que todo lo que hace tiene un, lo hace de carácter conceptual, ¿sabes? Es un tío que tiene una ropa, o sea, tiene una tienda de ropa en Chicago. Que tiene que ser cosa fina, ¿no? Que son marcas... Raras, ropa muy de su rollo, o sea... Sí, verdad, siempre ha vestido así como muy... Muy de negro y muy... Sí, pero con camisas así muy raras y tal, sí, verdad. Claro, pues esa es la ropa que vende él en su tienda, ¿sabes? Que es una ropa súper cara, ¿sabes? De diseñadores súper ultra desconocidos. Pero que son diseñadores que son muy desconocidos, pero luego cuesta mucho la ropa que hacen, ¿sabes? Claro, y lo vende todo en su tienda, ¿sabes? O sea, realmente es un pibe que desde que se levanta hasta que se acuesta... Luego también es una demostración. Todo lo conceptual lo tiene metido en la cara. Es una demostración de vivir de un concepto. Esa, sí. Luego también levantó muchas ampollas lo de su boda gay. No. Jemil, a lo mejor es asexual, Jemil. No te metas con el loco. ¿Qué pasa? Porque sea gay tampoco pasa nada, ¿eh? No meterme con él. No, pero, hombre, una otra cosa es asexual. Tiene pinta de ser asexual, que no tiene cara cachondo, ¿no? Bueno, es un tío serio, pero. Sí, no, pero es majo. Es un tío que cuando le ves en las entrevistas cómo habla y tal, sí. Es un tío que dices, es un tío muy tecnicista, pero no es como otros que van de tontos, como digo yo. Sino es un tío que da sus tecnicismos, sus cosillas, ¿sabes? Pero es... Se le da gusto verle escribir, macho, y lo que dice, tío. Bueno, vamos a escuchar esta ya escuchando por debajo el Outsiders. Y ya nos ponemos con la materia nueva y con otro par de extractos de su música en directo, a la hora de cuando se pone a dar candela a la Vextax. Sí, antes de que acabemos, pues vamos a poner un par de extractillos más de sus sesiones, porque pensamos que es muy importante resaltar su faceta como DJ. Uh-huh. Y la que tiras a la cama calentito o donde quieras ir ahora, que eso ya son horas de... ¿A tomarte unas copichuelas? Exactamente, pájaro. ¡Pájaro! Lo que te gusta, pájaras. Bueno, le damos candela a los Outsiders. Outsiders, vale. Corte P2. Bueno, aquí este temita que va a cerrar un poquito el ciclo de música bailona de Mills. Creo que estoy de acuerdo conmigo. Y ahora nos vamos a ir a... Lo estamos hablando ahora mismo, una de las ciudades más importantes electrónicamente hablando de Europa. Y no es otra que la belga Gante, donde han compartido cuna, pues gente, discos como RS, como Bonsai, como Music Man Records. Music Man Records y tal. Y luego, para colmo, pues se descuelgan ofreciéndonos el Tecno anualmente. Y como estáis diciendo, Alberto, las fiestas que tuvo que haber a finales de milenio, a principios de milenio en el Isle of Tecno, tuvo que ser aquello terrible, my cousin. La verdad, comparado con lo que está sucediendo ahora, la verdad es que dan ganas de llorar. Sí, la verdad es que son... Cada generación tiene una historia, ¿sabes? Pues, está claro. La generación de ahora tiene una mala historia, ¿sabes? Bueno, vamos a ver, yo soy de los que también digo que estoy de acuerdo contigo, pero que efectivamente, seguramente, los que ahora tienen 20 años y estén viviendo los festivales de ahora, dirán, cuando tengan 30, dirán, buah, dirán lo mismo. Me da puta mierda. Eso sí, aquello sí que, Luciano sí que ponía aquello pata arriba. Lo que está claro que, joder, nosotros estamos hablando yo de... Sí lo, yo sí lo sigo viendo por la calle, cuando tenga 30 y yo tenga 40, le seguiré dando una colleja. Claro. Lo que está claro... Sí, esto lo vamos a escucharlo. Hay que empezarlo desde el principio para que se empiece dando fuerte, ¿sabes? Bueno, pues dejamos un extracto del Isle of Tecno del año 99 o del 2000. 99. Jeff Mills y Laurent Garnier. Exactamente. Isle of Tecno. Y le vamos a echar para atrás del todo porque queremos que lo escuchéis. Y es un fenómeno increíble. Hazte un silencio, Mills. Vamos a hacer ahí. Hazte un silencio, Mills. Nos caemos todos. Y pues, uno, dos, tres, cuatro, para adelante. Vamos a hacerlo, mira, vamos a hacerlo, guachi, para que luego digas que no soy un tío, que guay. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio Rindo. Menudo cerumen en directo de mi primo. ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué velocidad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué estrozo! ¡Te queremos así! ¡Te queremos así! Sí, ojalá venga la semana que viene te queremos así, que nos vas a matar ahí. Ojalá, ojalá. La semana que viene vamos a ir todo el staff de Electromagnética a ver a Mills, juntos, entre otras muchas sí, otras. Sí, y revueltos, revueltos. Sí, revueltos, entre otras muchas personalidades de la farándula madrileña. Si nos vamos a juntar unos cuantos ahí, nos tenemos que hacer ahí el hueco en el medio ahí. O sea que. Hostia, quien, nos vamos a juntar unos poquitos, ¿eh? Quien quiera tomarse un cubata con nosotros y tal y cual, pues que nos lo diga por algún medio y tal y cual, y quedamos alguna hora en algún lado y nos tomamos sí, un cubatazo. Sí, todos ahí de buen rollo ahí. Claro, al luego, nos tocamos. Si a las 5 de la mañana nos damos un codazo o algo de eso. Pues, claro. Luego andados al loro, ¿eh? O sea, se siente. Se siente. Estás viendo a 10.000 pinchar. Exactamente. A Peaceful Encounter, ya empiezan a sonar las campanitas. Nos metemos en lo que está haciendo el maestro Jeffrey en estos días, que empezó todo este tema sobre el espacio y tal. Bueno, anteriormente, el señor Mills, otra anécdota que se nos ha escapado antes, es que el señor Mills hizo un subsello de Axis, por el cual envió la NASA una sonda a Marte. Flipas. Que se llamaba la misión 6277. Pues esa es la primera vez que el señor Mills en su sello editó música de otros, sí, de otros productores relacionados al concepto musical del señor Mills. Y el sello se terminó justo cuando terminó la misión espacial. Hostias. Del envío de esa sonda hacia Marte. Menudo fricazo. Menudos Flipas. Discazos de gente como Electra, Subspace, Zachary Lubin, Jeroen, que es Jeroen Search. Jeroen Search. De Counterpart. Qué discos, macho. Qué bien el tío buscó. O sea, tú oyes esa música y dices, esto es sonido Mills, pero es sonido Mills bueno. Pero también sabes que no es Mills, ¿sabes? O sea, realmente es música que entra en el concepto del artista, pero que no está hecha por el artista, ¿sabes? No es como los refritos que se están haciendo últimamente. Que es que no terminan nunca de llegar al concepto de la música de Mills, porque no, si intentan mucho el sonidito espacial, marcianete y tal, pero yo no veo que terminen teniendo, por ejemplo, esa acentuación en los ritmos que, por ejemplo, siempre crea Mills. Mucho acento, sí. ¿Sabes? Y no. Lo que está claro que vamos a ver es que que la persona que pretenda acercarse a esta música lo tiene jodidamente difícil, porque estamos hablando de un puto genio. No, y que es un concepto que él tiene en la cabeza. Es una cosa que la diferencio muy bien, ¿eh? Yo diferencio muy bien de la persona que quiere copiar a Mills y le copia mal a la persona que quiere copiar a Mills y le copia bien. Aquí en España, Tadeo le copia bien, ¿eh? Tadeo hace una música a mí el último disco que ha hecho Tadeo se ha arrimado. Está bastante bien, esa referencia que ha sacado Tadeo se ha arrimado. A mí no me gusta. ¿No te ha gustado? Nada. Pues nada, pues entonces no bajéis el disco de Tadeo. Nada. Y con el culo. Que como lo bajéis gratis, os va a pegar él en persona, ¿eh? Un saludo a Tadeo también aquí, de aquí, del cual no vamos a comprar el disco. Bueno, vamos a escuchar este Peaceful Encounter. Sí, vamos a echarle un pelín para atrás, para variar. Y vale, vamos a meternos en Counter, camino a Marte. El concepto que empezó con One Man Spaceship. ¿Cómo? One Man Spaceship en Axis Records, que fue así como el primer disco de esta serie de discos relacionados con el cosmos, el espacio y la Vía Láctea y todas esas cosas. Y este tema, este tema en particular pertenece al Sleeper Wakes. Fue el disco que se editó después, se editó en el 2009. Qué discazo. De todos estos, de los 5 discos que han salido ahora con este concepto, que podemos enumerar, que es el primero fue One Man Spaceship, el segundo es Sleeper Wakes, el tercero fue The Power, después ha sido el último, que son 3 CDs, que es el The Fantastic Voyage, los Something in the Sky también se pueden resumir de estos. Para mí Sleeper Wakes es el disco. Joder, tío, eres... Una puta base de datos. Os prometo que no está leyendo nada ni nada, el cabronazo. Ríete tú de Falcao del Atleti. Vaya plantillazo. Puta base de datos. Por cierto, vamos a felicitar desde aquí a uno de nuestros de los integrantes de Electromagnética y nosotros, que es Redu Music, que ha publicado un artículo para Clubing, ¿vale? Bajo su AKA Red One y de Tecnogladiadores y tal y cual. Tecnogladiadores. No, Red One no es su AKA, es su nombre. Bueno, es su nombre, es Redu, pero bueno, exactamente. El AKA es Music, bueno, bajo uno de sus AKAs. El caso es que ha hecho un articulazo de muchísimo cuidado. Molve, Redu. Sí, sí, sí. Enhorabuena. Que eres castellano, ¿eh? ¡Hala! Muy bien, que molve. Una pequeña diferencia, joder. ¿Cómo son estos madridistas? Los madridistas, tío. ¿Cómo son estos vikingos? A la gente que nos escuche desde fuera de Madrid. no nos gusta que nos digan a los que somos madrileños y somos de Atleti, no nos gusta que nos identifiquéis con la gente del Madrid, que es gente distinta. Gente distinta. Venga, anda, a escuchar Peaceful Encounter. A Valencia juega la final de la Copa del Rey. Está claro que si esto ha llegado en algún momento por la sonda espacial a alguna de las antenas, por ejemplo, por esta que emite en FM, la de nuestra radio, si por lo que sea alguien tiene un receptor con una ganancia terrible y llega a captar este sonido, la verdad es que va a decir, sí, música como la de aquí, como la de... escucha música como la nuestra, mira, primo, sí, la música de marcianos, qué bueno. Que pues hoy lo mismo que nosotros, pero de comer te vamos a dar mangosta, ¿sabes? Entonces ya sabríamos de dónde viene mi Mills. Sí. Oye, a ver, si mi hermano no tenía antenicas. Sí, realmente es que parece más eso. O sea, parece más un UFO, tío, que... Sí, sí. Bueno, sí. UFO no, un extraterrestre. A mí me gusta mucho la galleta del vinilo del Something in the Sky. Que así como dos personas así como mirando al cielo, haciendo así con el dedo. Qué tío. Guapa esa época, macho. En los años 50 y tal, cuando todo el mundo... Sí, empezaban las primeras misiones espaciales, todo el mundo miraba al cielo y decía... Hostias, tío. Ahí tiene que haber algo. Y con la tele, pero ya estaban ya allí en Estados Unidos las películas estas de los invasores del espacio exterior. Sí, y, sí, claro. Eso que salía una tarántula gigante por ahí, sí. La super tarántula de Marte, o un platillo volante que cogía y estaba sujetado con un palito. Sí, sí. Los hombres estos con cara de mosca y las manos de pinza, sí, por ahí. Uy, exactamente. Esas pelis son muy grandes. Entre seguro que esas películas se las cascó todo Jesmir con la cara esa que tiene con los ojos abiertos como platos. Sí, sí, sí. Una de las principales cosas que quiere hacer con el señor Jesmir cuando se deje. ¿Qué quieres hacer tú con Mills? ¿Qué quieres hacer tú con Mills? Quedarme un día entero viendo las películas que ve él en su casa, tío. A ver qué pollas ve, tío. O sea, decir, claro, porque en todo nos basamos. Cuando hacemos música o incluso hasta cuando pinchamos tenemos algo en la cabeza, sí, ¿sabes? No, el cine español no ve. No, no, claro. No ve el cine español. No, no, no es muy de Berlanga. No. ¿Sabes? Y la historia es eso, que en algo basas tu trabajo, ¿sabes? Pues basas en libros, en pinturas, en películas. Y yo sé que es este la tío al cine, porque si es un tío que hace Metrópolis y esta clase de reinterpretaciones de banda sonora. Que más allá de los 60 época, no ve cine. Claro. Así que, tiene otra banda sonora de otra peli, es que no me acuerdo cómo se llama, tío. Ahora lo busco y lo miro. Y otra peli tiene otra reinterpretación. Sí, sí. Bueno, el caso de lo que suena por abajo este del 3X. ¿Del? 3X del señor Buster Keaton. Buster Keaton, eso es. Esa es la banda sonora. Esa es la banda sonora que tiene. La otra. Bueno, pues lo que suena por debajo es todo actual. The Exchange, ¿vale? Álbum The Power, el cual el señor Mill sale ahí como implorando a Tesla, ¿sabes? Ahí con los rayitos. Tesla ahí con los rayitos en la mano, ahí ya está en el concepto de enchufe y no me dejes aquí los cargadores por medio del pasillo. Que me lo dejas todo perdido, José Luis. El caso es que sigue sonando extraterrestre. Te vas ahí la truchita del disco. Pues nada, vamos a darle caña al FM, a ver si le llega algo a algún extraterrestre. Escuchad, amigos y amigas de Electromagnética, Radio Ritmo. ¡Viva! Este tema es la melodía chiquitita que hay por debajo haciendo el tin tin tin tin tin. Te va como jugando contigo, sí, va como jugando contigo. Solo lo que quiere decir es que te vas a pillar los dedos con el chufo. Son las campanas de cuando ven Freddy Krueger. Y nada, pues the power. Es el... Ya vamos a meter el último temita, ¿vale? El último tema propiamente dicho, porque luego vamos a meter un extracto de una sesión del tío Jeff para cerrar. Y bueno, la verdad es que esta última parte ha sido un buen ejemplo del tipo de música en la que se está viendo inmerso. Sí, es verdad que a lo mejor por decirlo de alguna manera, ha resaltado tú que has puesto estos tres temas, la parte más melódica, ¿vale? De los temas de Mir, pues es verdad que últimamente también temas muy ahogados, ahí con el golpe muy ahogado, sin llegar a tener nada de ataque, ahí. Pero al principio también tenía música bastante melódica, lo que pasa que, sí, claro, metido en su rollito. Sí, no, melódica de su manera. No melodía, bueno, no melodía de tocarse una melodía con el piano. Melodía de tener su madera, tres, su teclas, tres teclas del piano del sinte apretás, ¿sabes? Y. Y sin una nota. Sí, dejar a los osciladores, sí, correr, ¿no? Exactamente, sí, efectivamente. Dejando los osciladores. Pues mira, este tema que está entrando es un tema que ya evoca una epicidad, ¿sabes? De su último disco publicado, de su último LP publicado en Axis, cual se llama The Fantastic Voyage. Ya. Yeah. Y es que a mí me parece un tema para empezar que te mete en una onda, ¿sabes? Y el propio nombre del tema, ¿sabes? Que se llama Miracle of the Universe, sí, un milagro en el universo. Te pones a pensar en el nombre del tema y en la música, ¿sabes? Si es como evocador, ¿sabes? Evocador. Busca Mills, va por el espacio y encuentra algo. ¡Hostia, un planeta nuevo! Esto lo saben los mapas. Y entonces ya después suena este tema. Está claro que el tío lo que tiene es nostalgia de su casa. Sí. Y por eso de ahí le viene todo el rollo. No hay que darle más vueltas. Es más, si os parece bien, lo decidimos ahí en antena, si os parece bien. El programa, cuando lo colguemos enlatado, el Planeta Mills. El Planeta Mills. Planeta Mills. A tomar por saco. Se va a llamar Planeta Mills. vamos a dejar esto sonar. Sí, vamos a echar para atrás porque además dura tres minutitos y nos callamos y volvéis, os dejamos otra vez donde partisteis, con esta música melódica, atmosférica, donde se narra el milagro. Os dejamos flotando in the sky. Qué bonita conversación de hardware acabamos de tener. ¿Es más inspiradora una machine que una PC? Yo creo que no. En eso estábamos yo hablando. Nosotros creemos que sí. Hay mejores resultados. Voy a poner esto un poquito de base. Con menos conocimiento. Mientras hablamos y tal y cual. Pues bueno, nos despedimos, tío. Ha sido un placer de programa aquí con el tío Jeff. Un placer, sí. Chicos. Siempre se aprende un poquito más. Joder. Y hemos aprendido un poco bastante. Sí, y nos echamos unas risas también, sí. Hombre, está claro. Exactamente. Yo ahora me voy a echar una partidica de póker con mis amigos. Me queda echar unas bazas ahí. Se va a cagar toda la perra. Pues yo ahora me voy a la Sierra de Gredos a comer. ¿Ahora, a estas horas? Joder, macho. Yo voy a ver si se me cura el flemón este que tengo. Es verdad, todo esto. Alberto ha estado con un flemonaco aquí haciendo radio que lo flipas. Gracias por el esfuerzo. Tengo la cara como Popeye. Pero también te digo una cosa. Parece que le han dado una galla. Se le han dado el típico bucazo de 6 y cuarto de la mañana después de que ha salido el garito. El caso es que gracias por venir, tío, porque la verdad es que ha sido un puto libro, ¿eh? Uh-huh. Bueno, estamos aquí para esto, ¿no? Base de datos, base de para datos. Para eso te pagamos la suma importantísima. Claro, y todo esto va relacionado porque la semana que viene en la sala Marco Aldani, conocido como Arena de toda la puta vida. Marco Aldani, su puta madre, Marco Aldani. Tendremos en The Icon Club al señor Jeff Mills. Nosotros somos de Rupert. A ver si nos hace una mezclita de la música que hemos puesto hoy, ¿sabes? Concepto nuevo y concepto antiguo, ¿sabes? Concepto antiguo para el final. Sí. Mejor, para que ya nos pegue ya el reventón ahí, ya nos liamos ahí a dar hostias a las paredes. Sí, exactamente. Ya vemos sobre todo que Mills esté bien, que el sonido esté bien, por favor. Pero... Sí, Arena siempre ha sonado bien, hombre. Sí, es una sala como una acústica. Aunque esté petado, que haya una buena la fiesta. La putada es que es un día que hay dos grandiosas fiestas en Madrid, la cual una es la de Mills y la otra es en el Siroco, la cual la hacen nuestros coleguitas del Post Club. La cual traen a OM Unit, que es uno de los nuevos abanderados del sonido británico, ¿sabes? Pues igual que es Mal Día. Mal Día, al cual le he visto pinchar con el señor Mark Pritchard ahí en la Red Bull Music Academy. Y el Notas es un espectáculo. Porque antes era un turtablis, el chico pinchaba rap como Chutol. Entonces se tiene que dar bien. Sí, es un pibe que va a mezclar eso, va a mezclar rap, sí, va a mezclar dubstep, va a mezclar jungle, va a mezclar techno, va a mezclar electro, mezcla muchas cosas, ¿sabes? Y produciendo el pibe es igual, hace música ghetto, hace música yuke, hace el rollo música derecilla, ¿sabes? ¿Nombre? ¿Cómo es? OM Unit se llama. OM Unit, pues ya lo sabéis. Pues, apuntad. Si no os va mucho Mills, iros para allá. Si os va mucho Mills, venidos para acá. Exactamente. Y nosotros vamos a ver. Si alguien quiere tomarse una cerveza con nosotros y tal igual, gente que nos ha escuchado, pues joder, pues nosotros encantados de tomarnos una cerveza, dos cubatas y luego irnos de after con quien sea. Porque claro, luego el sábado habrá de mañaneo y nos acostaremos hasta el domingo por la mañana. Que no nos hemos vuelto locos, ¿sabes? Que es una fiesta guapa. Ese programa. Que es una fiesta guapa. Que no vamos a dejarnos aquí de gilipolleces. El caso es que vamos a echar un pelín para atrás, aunque ya digo, ha quedado un minuto de programa. Pues nada, bienvenido a la Trubla Antinética otra semana más. Que estamos encantados de tenerte. Gracias por escuchar y venga, vale. Empezaros para la siguiente edición el viernes que viene a la misma hora, en el mismo día. ¡Electromagnética! ¡Radio Ritmo! ¡Sí! Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que tenga música. Esa música que utiliza el aire como penetradora, una onda sonoridal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnetismo.